fermare con maniera e delle porte campeone. Hola atléticas y atléticos, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Teníamos que grabar y no, la verdad es que no tenemos mucha historia que contar y tampoco queríamos haber quizá hecho algún especial más como los que veníamos haciendo estas últimas semanas, pero no por tiempo y horarios y demás no hemos podido. Entonces pues vamos a grabar hoy un programilla un poco quizás soso, pero tampoco es que haya muchas novedades y no tenemos mucho más que contar, aunque luego siempre acabamos liándonos y acabamos haciendo una orilla de programa y hay cosillas, ¿no? Pero la verdad es que la actualidad del equipo es poca y bueno, ahora con la gira sudamericana esta y estos inventos que hacen de pretemporada y demás, y el tema de fichaje es bastante parado. Hay solo un par de temillas que tenemos que tocar, pero los tocaremos y seguro que sale algo más. Pero bueno, para el programa de hoy contamos con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí estamos preparados para hablar de lo poco que pueda haber o para divagar sobre fichajes o lo que vaya surgiendo sobre el programa. Perfecto. Y también está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy bien, Jorge, ¿cómo estáis? Pues, hombre, es verdad, yo por entrar ya a saco, ¿no? Es verdad que la gira sudamericana y las giras de pretemporada pues no sirven para mucho, pero es verdad también que ha habido 2-3 fichajes que van a ser importantes para la próxima temporada, que van a poder jugar estos partidos, que aunque son trámites y no sirven para sacar grandes conclusiones, pues bueno, se van acoplando un poco, el entrenador los conoce, en fin, el esquema de juego se define. Entonces me parece importante que al menos este año sí que ha habido un par de esfuerzos y un par de jugadores nuevos que a disposición del entrenador para, bueno, las giras, los partidos amistosos, las pachangas. Pero bueno, hay que hacerlas y hay que construir equipo, pero partiendo de una base que está bastante consolidada como acabamos el año pasado. Sí, bueno, esta gira que ya ha comenzado, tuvimos el otro día el primer partido en Argentina contra el Estudiantes de La Plata, que acabamos perdiendo. Pues eso, yo creo que es para probaturas. Hombre, también hay que tener en cuenta que no se ha llevado a toda la plantilla, ¿no? Tenemos tanto a Villa, que se ha quedado haciendo trabajo específico, como a los chicos que vinieron del Mundial Sub-20, tanto Oliver como Manquillo. Porque hay que recordar que Saúl se ha marchado cedido al Rayo, que a mí me parece muy buena opción. Me parece obviamente siempre y cuando se le dé protagonismo allí, que me imagino que sí, porque es un chaval que en cuanto le den minutos va a demostrar que merece estar en un equipo de primera. Y bueno, pese a que no han ido todos los titulares y demás, bueno, titulares, toda la plantilla, los que están pues tendrán que hacer lo que puedan y de momento pues ya hemos empezado con una derrota, que tampoco es preocupante ni mucho menos. Esto es pretemporada, no tiene nada, no se puede sacar conclusiones, pero ahí está, ¿no? Y ahora están ahora mismo, mientras estamos grabando esto, creo que están en Perú y juegan esta noche, me parece, contra la Alianza Lima, otro partido. No, bueno, no sé, es que es eso, al ser pretemporada, ya digo, no se puede sacar conclusiones y bueno, no se puede. Yo no puedo ni ver los partidos, así que tampoco voy a decir mucho del partido, ¿no? Así que la verdad que por lo que leo y por lo que se comenta y demás, la única noticia destacable de estos partidos ha sido el rendimiento, por lo visto, o por lo menos así lo ponen los medios, no sé, igual también esto son cosas mediáticas, pero de Daniel Aquino, ¿no? El chico este que tiene una carrera un poco extraña, ¿no? Porque no es joven, bueno, joven, tiene 22 años, ¿no? Pero que no es un chaval tipo 18 años, 19, tipo Oliver, Manquillo y demás, pero que lleva ya varios años en la cantera, que tiene experiencia en primera división, incluso con el Murcia, pasa por varios equipos y llegó al Atlético y se fue al Atlético C, del C al B, y ahora está con el primer equipo y por lo visto Simeone quiere hacerle ficha con el primer equipo para esta temporada, así que parece que las cosas están saliendo bien. Si no recuerdo mal, jugó en el último partido de la Liga, creo. No, No me... Sí. Debutó con el primer equipo y luego también jugó el otro día el partido este contra el Numancia, que metió un gol, no recuerdo exactamente. Y eso, y un parece que, de falta. Que el Cholo está muy contento con él, ¿no? Hombre, yo de lo poco que sé de él, porque yo lo poco que he visto de él ha sido en primero en el Murcia, cuando estaba, era un chaval que tenía los 17 años, esos que apuntaba para, no sé si para estrellas, pero seguro para muy buen jugador. Y luego por el Numancia, la temporada esta en que estuvieron en segunda división, en la que apenas hizo algo. En el Oviedo, y no sé si ha estado en algún club más, yo le perdí la pista. Pero, oye, si ha subido del C a la gira del primer equipo y está demostrando que puede valer, más aún con las carencias que tenemos, pues adelante. Aún es joven, aún puede llegar. Igual no es para la selección, pero nos vale para 15, 20 partidos. Y quién sabe si el día de mañana pues, consigue dar el salto, como otros tantos jugadores. Luego también una cosa que creo que es significante con respecto a otras temporadas o pretemporadas es que el hecho de jugar con clubes o con equipos que digamos están en el hemisferio sur están en su propia temporada, es decir, el rendimiento de estos equipos está por encima del nivel de pues un Atlético de Madrid que viene pues de agruparse, de formarse a nivel de jugadores y que le falta mucho por hacer y por concebir como conjunto. Entonces también es una diferencia que eso se tiene que notar a la larga y por eso es predecible o se puede suponer que se puedan perder partidos con Estudiantes, con equipos de estos pues que están, digamos, en forma, están en su punto bueno, ¿no? De temporada. Y luego con respecto a la temporada anterior me acuerdo que también fue desastrosa en cuanto a resultados. Se perdió contra el Celta de Vigo, que a la postre descendió, se hizo unos partidos sobre todo muy poco vistosos, que no prometía nada, y luego al final pues se acabó reconduciendo y se supo, digamos, dividir lo que fue una fase de preparación de lo que es la fase de competición y la fase de importante de la temporada, que es la Liga, ¿no? Sí, yo creo que estos partidos de pretemporada, más que para coger la forma, son para no dormirse y sobre todo para coger algún pellizco por ahí suelto. Le recuerdo a Álvaro que el Celta no descendió, que el que descendió fue el Zaragoza. Y que sí, si llegamos bien a la Supercopa, pues todo perfecto. Todo perfecto. No sé cómo estará Villa por esa época, pero yo de Adrián no me fío. La verdad es que tampoco he visto los partidos, he visto los goles, repetición y demás. Pero no, hombre, decían que han rechazado un principio de acercamiento del Valencia. Es que yo a Adrián me dan medio millón por él y se lo llevo yo a Valencia o donde sea. Lo tengo cruzadísimo. Y con las, repito, carencias que tenemos arriba, no sé si llegaremos de todo lo bien que deberíamos a la Supercopa, que cuando es dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, no recuerdo ahora mismo cuál es el primer partido, pero sí en 2 o 3 semanas. Pero bueno, no, yo creo que lo que es la preparación física del Atlético es de lo mejorcito que hay en España, yo creo, con el profe Ortega, ¿no? Los tiene físicamente, bueno, sí, ya sí. Se vio la temporada, el final de temporada, ¿no? Y creo que lo comentamos aquí, lo comentó Moji el otro día. Lo explicó perfecto. Sí, entonces yo creo que en el tema de Villa, tanto Villa como Oliver como Manquillo, que les han dejado en Madrid, están haciendo un entrenamiento específico y me imagino o quiero pensar que llegarán al principio de temporada o incluso a esa Supercopa, que ya es el principio de la temporada oficial, a pleno rendimiento, ¿no? Con lo de Adrián, está claro que Simeone confía en él, lo hizo la temporada pasada porque cuando Simeone llega al Atlético le resultó y funcionó Adrián, pero hay que ver si fue esos jugadores que tienen una temporada que sobresale mucho y luego no vuelven a dar ese nivel, o si puede volver por lo menos a estar cerca, ¿no? Porque esta temporada pasada no estuvo ni cerca de lo que llegó a ser en la temporada anterior. Ojalá, ¿no? Yo creo que Adrián Sí, yo creo que Adrián merece una oportunidad más, pero también es verdad que con Villa y Diego Costa, que parece que se ha consolidado ya no solo desde el punto de vista de la titularidad, sino como, bueno, como un jugador carismático que se puede convertir en una de las señas del Atlético de Madrid si reconduce un poco su lado más, más salvaje. Pero bueno, yo creo que son jugadores los dos que tienen recorrido todavía. El problema es que solo hay dos puestos para ocupar en la delantera. Entonces, lo veo un poco negro si la competencia la van a tener Diego Costa y Adrián para Adrián. Yo creo que no lo sé, me cuesta verlos a los tres o bueno. No, yo creo que... O a Diego Costa sentado en el banquillo. Porque claro. El problema es que, ¿qué puede hacer Adrián, digamos, contra Diego Costa para ganarle la titularidad? Claro, tiene que volver a ser... huevos es difícil. goles, sí, lo único que le queda es meter más goles que él. Y tampoco me da la sensación de que sea un goleador, nunca lo ha sido, un goleador importante de 15-20 goles, no lo es. Hombre, entonces, claro, tiene unas cualidades que son difíciles si las comparamos con las que representa y con lo que tiene Diego Costa, que va con todo y es un jugador muy incómodo para las defensas. Entonces, no sé, Adrián, si las defensas están más o menos cómodas, pero me da la sensación de que desde el punto de vista incisivo es más suave Adrián que Diego Costa y eso al Atlético no le conviene. Claro, no, yo, o sea, está claro que lo que pasa es que el equipo necesita una plantilla larga y con garantías para afrontar las dos, tres competiciones en las que vamos a estar. Entonces, todos van a tener oportunidades y claro, el problema está en que si no confías en Adrián o si, por ejemplo, si aceptas esa oferta por el Valencia... Es que el problema es que te quedas con dos delanteros solos, ¿no? O sea. No, yo. Está claro que tiene. Creo, sí. Que yo creo que Baptistao cuenta más para Simeone como Adrián. O sea, también. Creo que lo ve más como segundo delantero o abriéndole espacios por ahí arriba que pegado a la banda como quiere a Arda Turán o a Coque o vete tú a saber quién quiere por ahí. Que sí que puede caer Baptistao como cayó en la temporada pasada Adrián y F2. Pero yo es que creo que... No sé si los delanteros que tenemos dan garantías... O sea, nos dan garantías. De Diego Costa probablemente sí. De los otros tres, o sea, los que vienen siendo Adrián, Baptistao y Villa, tengo dudas. Y bueno, y de Aquino también. Pero no. Yo Adrián a día de hoy lo veo como cuarto delantero, hasta si me apuras. Lo veo por detrás de Baptistao y de Villa. Sí, pero eso, a eso voy. Que quizás yo, cuatro delanteros no son muchos. No lo veo, ¿no? Jugando Champions, Liga y Copa, necesitas tener, no sé, por lo menos mínimo tres, porque luego te pasa cualquier cosa y te quedas con dos. Se te lesiona uno o tiene cualquier cosa y el problema es eso, que luego nos ha pasado muchas veces, ¿no? De tener plantillas cortas o mal planificadas en las que de repente teníamos 10 centrocampistas y 2 delanteros. Prefiero, aunque sean jugadores que a lo mejor no estén a su máximo nivel o que no tienen las mismas garantías que los jugadores que están en el titulares, pero por lo menos tener jugadores que sabes que no van a desentonar. No, pero claro, tampoco sabemos. Es que es eso. El problema es que lo de Adrián se le criticó mucho la temporada pasada con razón y esta temporada pues se le va a dar otra oportunidad, pero obviamente... Quiero pensar que no se le va a dar la oportunidad como se le dio la temporada pasada, que pese a que no estaba en su mejor nivel, el Cholo le daba minutos y no respondía, ¿no? Pues con eso yo creo que lo que se ha ganado es que esta temporada pues no le va a dar esos minutos, ¿no? Y si hay que darle esos minutos a alguien, se los dará a Baptistao, ¿no? Que se los merecerá por... Bueno, ahora tendrá que demostrarlo, ¿no? Pero por lo que ha demostrado en el Rayo y demás... De momento lo merece y Adrián, pues eso, pues sí, como has dicho, será el cuarto delantero y será de lo que menos juegue, pero prefiero tener un cuarto delantero en el banquillo como Adrián a que lo vendan al Valencia y no venga nadie. Hombre, eso es la otra opción, ¿no? Que, Que es la otra opción, o sea, no es que lo vendan y con el dinero se ficha lo que necesitemos, es que lo venden y nos quedamos sin cuarto delantero, sin tercero y sin fichaje. Claro. Porque hablando de ventas, por fin, bueno, por fin, esto no lo entiendo yo muy bien cómo funciona el tema. O sea, se va a Pichi al Benfica, pero no he leído en ningún lado por cuánto, porque resulta que a este es el que fichamos por 13 millones esta temporada pasada. Yo no sé lo que sabe Álvaro. Yo, hasta donde tengo entendido, Pizzi tenía, o sea, Pizzi evidentemente tenía los derechos federativos en el Atleti, pero un tanto por ciento pertenecía a Jorge Méndez y a Gestifute o lo que viene siendo de Jorge Méndez, y tenía un mini tanto por ciento del Benfica. ¿Qué pasa? Que por otro lado estaba Roberto, que es el exportero, que también pertenecía al Benfica, Jorge Méndez, bla, bla. Lo que se ha hecho es... Esto no tiene una explicación racional, o sea... Una mendezada, ¿no? Eso, han querido decir, pues mira, Pizzi lo enviamos para tal, no le puedes buscar algo con sentido. Lo que han hecho es, Roberto pasa a pertenecer a Atleti, teóricamente, porque supongo que seguirá perteneciendo a Jorge Méndez y demás... Pizzi ha pasado a ser jugador del Benfica, seguramente perteneciendo y... Y el Atleti ha pagado. No, y lo que yo he leído es que estaban detrás de... Que estaban investigando al Benfica el caso este. Y claro, que... es que lo curioso, o sea, yo lo que he leído es que el Pizzi se va al Benfica como parte del fichaje... por pago del fichaje de Roberto. Pero a ver, en otro lado leo, porque le han preguntado al Benfica, porque sabéis que allí en Portugal tienen que publicar como salen en el mercado de valores, tienen que publicar los movimientos, y le han preguntado al Benfica porque el Benfica ya había vendido a Roberto, y por lo visto es que vendió a Roberto por 6 millones y habían pagado 8, una historia rara, pero aún así 13 millones de Pichi no aparecen por ningún lado. Que yo creo que es lo que pasa aquí en este caso. Es que por Pichi se había hecho un fichaje de 13 millones a pagar en tantos años no sé qué. Y entonces lo que han hecho es se ha vuelto al Benfica y lo que hayan pagado hasta el momento, que me imagino que serán menos de la mitad, pues es lo que se ha pagado por él y se traen a Roberto a cambio o algo así. Porque si no, no lo entiendo. Porque está claro, no vas a pagar 13 millones por... Bueno, aunque si hemos pagado 13 millones por Pichi, ¿por qué no van a pagar 13 millones por Roberto, no? Esta gente... Los precios aquí los pone el señor Méndez, ¿no? Lo que diga el que valen los jugadores y lo que vayan las comisiones. Pero bueno, no sé. Otra jugada estrambótica tipo Rubén Micael, que por cierto todavía no sabemos si este hombre es de verdad o no. Y porque está todavía pertenece al Atleti, ¿no? Esto, hombre, Mojit te explicó en el programa pasado que el Atleti tenía, lo había vendido por 3 millones a no sé qué equipo y que tenía un tanto por ciento en caso de traspaso. Pero bueno, es un chaval con 30 años y no creo que saquemos ahí dinero. Esta es otra más, es como el caso Negritos, como el cuando llegó también Pizzi estaba un tal Lolalle, el hermano de Bruno Alves, que también llegó y ni siquiera fue inscrito con ficha federativa y traspasado al Besiktas. Es otra más. No, lo que yo no entiendo es cómo la gente, que los periodistas lo ven y dicen, pero ¿qué quieres? ¿Qué esperar de este país? No sé. No, ojalá sea la última Jorge, o sea, la última Mendoza. A la que no se da la palabra. Mendezada, no me sale el adjetivo, pues la última de aquí a mucho tiempo, pero es que llega un punto es que hasta te parece normal que pasen estas cosas y evidentemente no debería ser así. Sí, sí, no, está... ha habido un... publicamos un dato en nuestra página en Facebook, creo que fue Mojit, sobre los las inversiones y demás, ¿no? Y, es increíble. Sí, porque, o sea... ¿Ves cuánto hemos gastado en fichajes, cuánto en traspasos? Y es alucinante, ¿no? O sea, cuánto hemos vendido y cuánto hemos comprado. En los años anteriores estaba más o menos equiparado. Bueno, Obviamente todavía no ha terminado el verano y demás, ¿no? Pero llevamos 57 millones, creo que es, de traspasos. Que bueno, que debes saber de eso cuánto es actualmente del Atleti, ¿no? Que será la mitad o menos, pero... Y en fichajes, 14 millones. Y bueno, y lo que falta, ¿no? No sé, es todo... Ya sabemos que todos estos datos son un poco insustanciales porque no sabemos en realidad lo que pasa ahí. Son los datos más o menos que se publican, que luego lo que sea verdad, lo que no sea verdad, no lo sabe nadie. No, creo que no lo saben ni ellos ni los delincuentes, pero es lo que hay, ¿no? Y el caso es que seguimos a todo esto y seguimos esperando aquí a Diego, ¿no? Que Carlos estará esperando, estará frotándose las manos, saboreando el jamón virtual de Mojit, porque... Bueno, no, hombre, últimamente se ha callado bastante el tema, ¿no? O sea, ya ni siquiera sale en la prensa, que antes de que... Sobre todo antes del tema de Villa, que yo creo con el tema de Villa se intentaba también, por otro lado, callar un poco esto. Desde que salió el tema de Villa, no se ha vuelto a oír hablar de Diego en la prensa ni, obviamente, en el Atleti, ¿no? Cada semana sueltan algún nombre de un mediocentro defensivo, porque ahora parece que necesitamos más un mediocentro defensivo, que no digo que no lo necesitemos. Y hace 3 semanas fue Capué, la semana pasada que este señor que no sé cómo se llama, pero es algo en plan Kavist, este que jugó en el Stuttgart, que ahora no sé qué equipo está, creo que sigue ahí. Y la semana esta toca Gargano. Pues hombre, no sé qué hombre llegará. A mí desde luego yo prefiero seguir con Mario y Gabi o Coque y Gabi o lo que haya por ahí, que es un mal menor, y traer a un jugador creativo y que pueda ejercer esa función, a quedar sin jugador creativo y traer a un Gargano que seguramente sea un caso Emre, que se nos marche en enero, o vete tú a saber. No podemos predecir el futuro, pero a mí no hay ningún nombre de los que están saliendo a día de hoy que me llame el más mínimo la atención. Igual que el año pasado con el caso Emre y hace 2 cuando marchó Forlán con el caso Pizzi. Bueno, pues ahora que nombrábamos a Mojit en este tema, casualmente se ha conectado y está por aquí con nosotros. Mojit, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Y sí, he estado escuchando sobre todo la última parte de lo que ha dicho Carlos y evidentemente estoy de acuerdo porque en el anterior podcast dije que el equipo, bajo mi punto de vista, requería 2 futbolistas, que necesitaba 2 futbolistas, de los que hablamos también antes del comienzo de la pretemporada, justo cuando terminó la temporada pasada, que es un 5 titular, mucho mejor de los nombres que están sonando ahora, como dice Carlos, Luis Gargano. Gargano no es un mal futbolista, es una opción low cost, cuesta 5 millones, vale 5 millones, es un jugador que vendría a sumar, ofrecería mejor salida de balón que Mario y Gavi, pero en el conjunto no mejora realmente en gran medida lo que ya tenemos en esa demarcación, y hay que tener en cuenta que Coque también puede jugar ahí, y el fichaje de Gargano haría que Coque juegue un poco más adelantado, y como ha dicho Mariano, o como decía Mariano la temporada pasada, y nosotros estábamos de acuerdo con él, pues realmente el puesto verdadero de Coque y donde mejor rendimiento daría a largo plazo es el mediocentro. O sea, si vas a fichar otro mediocentro que haga que Coque juegue más adelantado, que por lo menos tenga nivel, ¿no? Y en ese sentido, como dije la semana pasada, Capué sería la opción ideal. La situación ahora mismo es que nosotros ofrecimos 7, el Cardiff ofreció 10, una oferta que, por cierto, el Toulouse ha aceptado. El jugador no se quiere ir ahí porque no quiere pasar de media tabla de la Liga Francesa a media tabla o luchar por la permanencia en Inglaterra. A él le seduce más la opción de jugar la Champions con el Atleti, pero todo está en manos de Miguel Ángel Gilmarín y de la capacidad que tenga el Atleti de subir esa oferta de 7 a 10 millones y las condiciones de pago que le pueda ofrecer al presidente del Toulouse, y que si le seducen o si le convencen, pues puede que venga aquí ese jugador. Pero como dice Carlos, los nombres que suenan últimamente no son esperanzadores realmente, y eso quizá pueda ser un problema cuando comience la temporada. No, además ya se empiezan a oír rumores por ahí de que el 10 que puede ser Oliver Torres, ¿no? Ya empiezan a lanzar salvas, Oliver, ¿no? Torres. Es que tal y como... Si Si nos fijamos en lo que ha dicho Andrea Berta, que es el director deportivo del equipo, y ese es otro tema que... Ah, sí, no, me, no, no sé sabía si yo. O sea, sabía que estaba por ahí este hombre, pero no sabía que es director deportivo. Es que si Andrea Berta es el director deportivo, entonces ¿qué función ejerce Caminero dentro del equipo? Sí. Entonces ahí está la pregunta también. Pero a Andrea Berta, que sí es el director deportivo, le hicieron una entrevista hace 2 semanas y él descartó. Literalmente descartó a Capué, descartó a Papu Gómez, que se ha ido ayer al Metalista a cambio de 7 millones, que sonó fuerte durante una época, hace un mes, mes y medio, que era una petición expresa de Simeone, al igual que Diego, que tampoco viene. Y claro, al final si te pones a ver los nombres que realmente suenan y los que no han sido descartados por la dirección deportiva, pues es evidente que el 10 el año que viene será Oliver Torres, porque no se va a traer a ninguno más, a menos que haya una sorpresa de última hora, que no parece que vaya a ser el caso. Que no, que por otro lado no me parece mal, pero me parece mal que se haya hecho así porque no han podido traer nada más. O sea, sí. Oliver Torres tenía que haber sido el 10 esta temporada, ir entrando en el equipo más y dándole galones poco a poco, pero no que ahora de repente, como no han podido traer nada, pues el 10 va a ser Oliver Torres, ¿no? Y le van a caer, le van a endosar esa responsabilidad que me imagino que la podrá llevar, porque ya sabemos que es un chaval que está por encima, ¿no? De sobre todo de su edad, ¿no? Tiene una capacidad para aguantar eso, yo creo, pero no se hacen así las cosas, pero bueno, que ya sabemos que no se hacen así muchas cosas. Y aquí las hacemos todas así, como no hay que hacerlas. No, es que yo me fijo mucho y he puesto muchas veces el ejemplo del Borussia Dortmund, vigente campeón de la Liga de Campeones. Hace 2 o 3 años ganaron la Liga, y ganaron la Liga después de venir de una época bastante negra para ellos, que no se clasificaba ni siquiera para Europa, y la ganaron apostando por gente joven. Pero es que la situación del Borussia era diferente a la del Atleti. Este verano el Atlético de Madrid ha ingresado más de 50 millones en concepto de traspasos y no ha invertido ni siquiera 10 millones en fichajes. Y el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que de esos 40 millones de superávit que hay, pues yo no confío en que la directiva esté rebajando o reduciendo la deuda. Porque entre 2010 y 2012, que es la época en la que objetivamente el Atlético ingresó más de 100 millones y más de 150 millones en concepto de traspasos, el pasivo del club aumentó unos 80 millones. Entonces la falta de credibilidad y sobre todo la falta de transparencia que hay en cuanto a la contabilidad del Atlético de Madrid, en cuanto a las transacciones del Atlético de Madrid, podríamos poner el ejemplo de la operación conjunta que hemos hecho con Pizzi, Roberto, etcétera. Pues eso hace que nosotros pues seamos un poco escépticos a ese tipo de situaciones, ¿no? Que si se gastan o si se ingresa 50 millones en un verano, queremos que se reinvierta en fichajes y que se refuerce el equipo, algo que no se ha hecho este verano, y lógicamente la afición no está contenta. No, lo que está claro, cuando lo de la contabilidad de la Leti explote, me va a salpicar hasta a mí aquí en Sydney. Esto va a ser, está claro. Va a ser horrible. Hemos perdido a Álvaro mientras estábamos hablando, se ha tenido que ir, así que pedimos disculpas, nos despedimos por él. Pero bueno, hablábamos antes, nosotros antes de que entraras, Mojit, del tema este de Pichi y Roberto, que yo, por otro lado, lo de Roberto no lo entiendo. Este chico es su tercera etapa ya en el Atleti. Y para no jugar tampoco, bueno, aunque no le han comprado, pero se va cedido, ¿no? Creo, no sé, no me entero muy bien del tema, ¿no? Sí, yo me he informado. Es imposible justificar una operación así que no voy a justificarlo, pero simplemente voy a decir lo que he escuchado, lo que he leído, lo que he investigado, y es que Roberto ha venido traspasado del Benfica, que no se quedaba libre. Los derechos económicos y los federativos de Roberto pertenecían al Benfica, y el Benfica nos lo ha traspasado a nosotros a cambio de 6 millones de euros, que según lo que dice la prensa lo hemos pagado con el 50% de los derechos económicos de Pizzi, que se ha ido traspasado al Benfica, y ahora mismo, 3 días después de hacerse oficial ese traspaso, se ha ido cedido al Español. Entonces, eso es lo que se comenta. Joder. Y no sé hasta qué punto tendrá credibilidad, pero eso nunca lo sabremos por la famosa falta de transparencia de las transacciones del Atlético de Madrid, ¿no? Esto más que mercado de fichajes parece un pinball o yo qué sé, van los jugadores votando de un lado a otro. No, yo estaba comentando con un amigo mío que Pizzi, a pesar de ser un futbolista que promete, que tiene potencial, que hizo una buena temporada el año pasado en primera, aunque su equipo acabó descendiendo, ha adquirido el estatus de patata caliente, que no lo quiere nadie. Aquí en el Atlético de Madrid yo creo que tenía sitio. A nosotros nos hace falta un jugador de banda, no viene Papu Gómez, no viene Bert. Aquí habría encajado bien para realizar esa función de suplente del extremo derecho, que no tenemos, por cierto. Pero es que ha sido una operación tan rara que nadie lo quiere en su equipo, lo quieren tener lo más lejos posible. Y al final, rebotando de un lado para otro, ha acabado en el Español, en el que seguramente dará rendimiento, porque es un futbolista con condiciones y potencial. Pero lo que le está haciendo Méndez a su carrera es abrumador. No le está haciendo ningún favor, para nada. Sí, no, pero bueno, ni a él ni a nadie, ¿no? Ya sabemos que este hombre, allá por donde se mete, sobre todo en el Atleti, ¿no? Porque lo peor de todo es que representa a otros jugadores y demás, y parece que en otros sitios no, claro, no le darán tanto mano libre, ¿no? Entonces, como que parece un agente un poco más normal. Si lo ves fuera de lo que hace en el Atleti, parece un agente. Obviamente es un agente de jugadores, que la mayoría de ellos ya sabemos que por los intereses que se mueven, pero no sería tan tan increíble, ¿no? Pero es que llegas al Atleti y lo que hace este hombre aquí en el Atleti es, no sé, da para escribir. Si decíamos que lo de la contabilidad del club da para escribir un libro, si lo juntamos ya con lo de Méndez, te escribes una saga entera, vamos. Hombre, Méndez este verano le ha metido en un compromiso bastante curioso al Benfica, que por cierto la operación esta que se ha producido de Pizzi Roberto, la Comisión de Valores de Portugal le han pedido explicaciones al Benfica, sí, se sí. Le ha metido en un problema bastante importante a ellos también. Yo voy a hacer de Fernando y voy a preguntar si Simeone debería de seguir tragando, porque yo no entiendo cómo no ha dicho nada. Ya en su momento, cuando él dijo lo de Diego, yo dije que no me parecía nada grave en comparación con lo que tenía que decir. Yo es que estamos a 2 semanas, 3 semanas de la Supercopa y hemos fichado a un jugador de 32 años lesionado, bien fichado por una parte, pero lo hemos fichado porque ha aparecido, que si no, igual a día de hoy seguíamos sin delantero, y a un jugador que estaba fichado desde hace 5 o 6 meses y que viene para en principio no ser titular. Seguimos teniendo las carencias del año pasado, tenemos más carencias que hace 2, y si me apuras, más que hace 3. Seguimos año tras año igual, y yo no sé si Simeone debería de seguir en la línea de estar callado o de decir media cosa cada 8 ruedas de prensa. Yo soy él y evidentemente no me puedo poner en su situación, pero viéndolo desde una manera subjetiva, yo ya hubiera estallado contra cielo y tierra. Ah, pero es que esta gente, yo creo que tienen el concepto equivocado, porque imagínate, cada vez hacen menos fichajes, tenemos una plantilla quizá menos competitiva o un equipo, y cada vez va haciendo mejor Simeone con el equipo. Esto le dicen, bueno, pues si le quitamos a todos y que pongan a los del filial y demás, y no nos gastamos un duro y ganamos la Champions. Esa es su lógica y su matemática, ¿no? Cada vez que le damos menos nos trae más, nos da más él. Aquí hay una cosa que se nos está escapando, y es un dato que lo voy a dar, lo puse en Facebook también, y desde el 1 de enero del 2012, que es cuando Simeone se hizo cargo del equipo, una semana antes, una semana después, digamos desde enero del 2012, o sea, lleva aquí 19 meses en los que hemos ganado 3 títulos y hay un superávit de más de 60 millones en concepto de fichajes y traspasos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se ha traspasado por un valor de más de 80 millones y se ha invertido en fichajes por menos de 20. Entonces, Simeone desde el primer momento sabía lo que venía, sabía que se iba a encontrar con esa situación, y lejos de ponerles en su sitio, lo digo así porque muchos aficionados piensan que Simeone era el hombre que pondría en su sitio a la directiva y que les exigiría reforzar al equipo adecuadamente, es todo lo contrario. Simeone está muy muy de acuerdo con la gestión de Miguel Ángel Gilmarín, está muy de acuerdo con el equipo que tiene, está muy contento con el equipo que tiene y piensa que esta temporada tiene mejor equipo que la temporada pasada. Y es lo que ha manifestado y es lo que seguramente él piensa. Pues si no, después de haber ganado la Copa del Rey y la Supercopa de Europa, sabe la exigencia que tiene esta temporada, y lo más sensato habría sido quejarse, o por lo menos decirlo, si realmente pensara que el equipo no está lo suficientemente bien armado para afrontar una temporada que será exigente, porque jugamos Champions y en la que la afición espera que hagamos cosas mejores de las que hemos hecho antes. Él seguramente piensa que puede mejorar lo del año pasado, porque es ambicioso, pero sí, eso de ponerse en contra de la directiva nunca lo ha hecho y dudo que lo vaya a hacer. Sí que ha dicho, ¿no? Que para mejorar lo que han hecho necesitan jugadores. Sí, de hecho, con eso iba a seguir. La semana pasada dio una entrevista en Argentina y dijo que todavía caería un fichaje más, pero todos temen, yo temo, Carlos también, que ese fichaje del que habla Simeone es un medio centro, no ofensivo, no es un 10, en primer lugar es un 5, que como dije yo antes, yo creo que el equipo necesita o precisa mucho más de un buen 5 antes incluso que un buen 10, porque el problema de en el inicio de la transición, el hecho de que Mario y Thiago no nos ofrecen una buena salida de balón es bastante grave. Y de hecho, hace 2 años tuvimos aquí a Diego y tampoco jugábamos bien, porque en el inicio de las transiciones ofensivas había un problema. Pero el problema ahora mismo es que Simeone ha pedido a un jugador que es de ese 5, pero va a ser del perfil de Cuisto o Gargano, sobre todo este último, y no del perfil de Capoue, que realmente daría ese salto cualitativo al juego del Atlético de Madrid. Pues ahí está el problema, que realmente no se da ese salto. Lo que se mejora es la competencia interna, que si os habréis fijado, como os habréis fijado, pues es la palabra que más ha utilizado Simeone durante la pretemporada. Él sabe y está concienciado con el hecho de que el equipo no ganará de nivel. Lo que intenta hacer es que haya más jugadores, haya más competencia, y eso aumente el nivel individual que puedan dar cada uno de los jugadores. Es lo que está buscando. Mira, a mí me parece sensato. Obviamente no defiendo la gestión de la directiva, que es horrible. Esta temporada se ha ido Falcao y hemos invertido 2 millones en otro delantero que tiene 33 años y es una incógnita. No sabemos hasta qué punto puede rendir. Villa siempre será Villa y siempre hará goles, pero igual no los 35 de Falcao. Igual Baptista no es suficiente para compensar. Villa y Baptista igual conjuntamente no llegan a los 35 goles que ofrecía Falcao y la dimensión que tenía Falcao dentro del equipo. Pero bueno, eso todo Simeone lo habrá analizado, y si él piensa que tiene buen equipo, pues por algo será también. Sí, bueno, no sé, habrá que ver. Ya digo, estábamos hablando antes al principio de esta gira por Sudamérica, que no se pueden sacar conclusiones ni mucho menos, pero ese primer partido en Argentina que perdimos, esta noche creo que jugamos contra el Sporting en Lima. Y habrá que ir viendo cómo va encajando las piezas, ¿no? Porque la verdad que si lo que quiere es crear competencia, obviamente, hombre, pues tiene plantilla, pero también es cierto que hay, todavía tiene que desprenderse de jugadores, ¿no? Todavía tenemos ahí gente, ¿no? Que es el problema de todos los veranos, ¿no? No, realmente solo quedan 2 que se tienen que ir. Borja, que no está en la gira. Y Cabrera, que en cuanto vuelva seguramente se irá al Zaragoza o cualquier equipo que esté dispuesto a pagar algo por el traspaso. Pues si se ha retrasado esa operación es porque ese futbolista termina el contrato el año que viene y el Atlético, que hace 3 años pagó 1,5 millones por él, no lo querrá regalar. Por eso sigue aquí. Bueno, sí, también, no sé, habrá... Yo creo que el nivel verdadero o cuando podamos empezar a opinar sobre cómo pinta el Atlético será con la Supercopa, ¿no? Hasta entonces, ya digo, todos estos partidos son pruebas y me imagino que estará usando los Simeone para ver cómo encajan esos nuevos fichajes o cómo encajan las pérdidas, ¿no? Bueno, tampoco ha habido muchas, la verdad, pero obviamente importante, ¿no? Si tuviera que añadir una cosa tácticamente, en la final de la Copa jugamos con un sistema 1-4-1-4-1, con un pivote único que era Mario, que se vio absolutamente desbordado durante los primeros 15 minutos, en los que encajamos un gol, tras un fallo suyo. Pero bueno, luego los otros 105 minutos los jugó fantásticamente bien. Pero pienso que en una temporada de 55-60 partidos, si quieres apostar por ese sistema, y Simeone quiere apostar por ese sistema, por lo que se ha visto en los entrenamientos, por lo que se ha visto en los 2 partidos de pretemporada que hemos jugado, realmente necesitamos un pivote defensivo de otras características, mucho más contundente, que ofrezca mucha mejor salida de balón, que tenga mejor presencia y más intervención en el juego que Mario Suárez o Thiago Méndez. Y ese futbolista, lo estoy describiendo, se llama Etienne Capoue, estamos a 3 millones de ficharlo, él quiere venir aquí, y depende de Miguel Ángel Gilmarín si quiere soltar la pasta, ¿no? Por decirlo feo y mal. Pero realmente nos haría un favor, nos mejoraría muchísimo y ganaríamos mucha mucha competitividad con ese futbolista. Y encaja bien en el sistema que propone Simeone, que es lo más importante. Sí, bueno. Hombre, no sé, yo digo, hasta con esta gente, como pasa todos los años, hasta que no se cierre el mercado de fichajes, pues no podemos hablar, o sea, en concreto, porque no sabemos si va a venir alguien o si se va a ir alguien, que también son posibilidades, ¿no? Porque, bueno, sí, hablábamos antes de que el Valencia había hecho una oferta por Adrián y me imagino que tendrán varias ofertas por otros varios jugadores y esta gente son capaces de llegarte el último día del mercado y vender a alguien y decir que es que no podían hacer nada, ¿no? Que luego, que ahí me hace gracia porque luego sale el Cerezo diciendo esto de que los jugadores juegan donde quieren. Y me parece a mí que no es así, porque como comentabas tú, si por ejemplo Capoeira ya ha dicho que quiere jugar en el Atleti y no viene, quizá no está jugando sí. donde quiere, ¿no? O, si, o Diego también lo ha dicho alguna vez, ¿no? Y tampoco está jugando donde quiere, ¿no? Diego ha jugado un poco al despiste. De vez en también. Cuando dice que quiere jugar en el Atleti, de vez en cuando dice que quiere renovar con el Wolfsburgo, de vez en cuando dice que tiene otras ofertas. Me estoy llevando una decepción con él también, porque mi argumento de cuando dije que Diego estaría aquí seguramente, y aposté también, y seguramente voy a perder la apuesta el día 31 de agosto, pero yo confiaba en que Diego fuera un poco más flexible con las condiciones económicas que proponía su contrato. Esto bueno. nos lo comentó, pues ahora mismo no recuerdo si fue Camba o Petón, creo que fue Petón, en el programa 200, comentamos el tema de Diego y creo que fue Petón y dijo que le había sorprendido negativamente que las pretensiones económicas, que el dinero se pusieran por en medio en el tema de Diego, ¿no? Porque ya sabemos cómo reclamó dinero al club y demás, pero parece que interpone el tema económico al tema deportivo, ¿no? Y obviamente llega un momento, o sea, hay fases o depende de qué tipo de jugadores, pues sí tienes que hacer eso, ¿no? Porque es tu futuro, pero cuando estamos hablando de este tipo de jugadores, del dinero que ganan, de las fichas que tienen, el tema económico pasa a ser menos importante, ¿no? Ya, o sea, ya tienen la vida resuelta, tienes tal, pero parece que le gusta mirarse el bolsillo, ¿no? Y bueno, tampoco se puede hacer nada, ¿no? Pero sí, es un poco decepcionante que por temas económicos, por parte del jugador más que de los clubes, tampoco aporte, ¿no? Y luego diga que quiera venir, pero luego diga que quiere estar allí y al final para sacarse lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, hay jugadores así, ¿no? En el campo es otra cosa, ¿no? Pero el fútbol quizás más últimamente abarca muchas más cosas que lo que se ve en el campo, ¿no? Antiguamente el fútbol era pues eso, los jugadores en el campo y lo que hicieran después, pues incluso ni apenas se sabía, ¿no? O sea, o los temas económicos. Hace años apenas se hablaba de los temas económicos. Estoy hablando hace bastantes años, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte el fútbol ha pasado a ser, pues eso, es todo, ¿no? O sea, el tema económico, imagen, publicidad, incluso la vida privada de los jugadores y demás. Entonces es todo, es una cosa que se ha convertido más en un mercado, ¿no? No sé, Es que lo que dije que me sorprendió negativamente, no sé si dije exactamente esto, pero el concepto era el mismo, o sea, tengo la misma opinión que Petón en ese sentido, pero lo que me sorprende negativamente no es la avaricia de Diego, de hecho no es avaricia, él tiene un contrato que querrá que se lo respetara, eso es totalmente aceptable, no se puede criticar, pero lo que me sorprende es la falta de ambición, porque la única, la media posibilidad que tiene de jugar el Mundial en su país, es venir al Atlético de Madrid y jugar la máxima competición europea, que es una posibilidad que no tiene en el Wolfsburgo. Y no hay ninguna otra oferta en firme que le ofrezca unas condiciones mejores que las que le podría ofrecer deportivamente el Atlético de Madrid. Entonces, o es venir al Atlético de Madrid rebajándose 1 millón o 2 millones el sueldo, que seguiría ganando una muy buena cifra, o quedarse en el Wolfsburgo, donde, insisto, no tiene ninguna posibilidad de irse, a menos que haga una temporada sobresaliente tanto él como el equipo. No tiene opciones de ir al Mundial, que se juega en su país, vuelvo a decir. Entonces, lo que me sorprende es la falta de ambición. Una situación totalmente contraria a Diego es la que vivió y aceptó Villa. Villa esta temporada, lo dije en algún podcast hace un mes, le tocaba ganar 11 millones de euros limpios al año en el Barcelona y ha firmado un contrato de 3 temporadas con el Atlético de Madrid a cambio de 4,5 millones anuales. Claro, 4,5. Eso es lo que decía, que se ha rebajado el sueldo a la mitad, a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque quiere jugar el Mundial. Claro, llega un momento que estos jugadores, que sí, que a lo mejor pueden ganar el doble y demás, pero llega un momento que ya no es importante para ellos, ¿no? Ya tienen una estabilidad económica y demás que no necesitan ganar el doble para no jugar, ¿no? Y hay otros jugadores que a lo mejor no les importa ganar el doble y no jugar porque está mirando el dinero, ¿no? Pero tampoco nada que objetar ahí, ¿no? Son profesionales y es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, cada uno allá con su vida y con su trabajo, ¿no? Pero es así. Y es el ejemplo que ha dado es el más claro, ¿no? Sí. Un jugador que quiere y que... Porque, por ejemplo, Diego tiene ahora mismo la misma... Eso es lo que tú comentabas, ¿no? La misma motivación que pueda tener Villa, ¿no? Villa ha venido al Atleti no solo por el tema... obviamente no por el tema económico, sino porque quiere jugar y hay Mundial el año que viene y quiere contar para el seleccionador, para ese Mundial. Claro. Diego, quedándose en el Wolfsburgo, pues obviamente... no han contado con él en Brasil y seguirán sin contar con él. Sin embargo, viniendo al Atleti, pues tendría muchísima mayor visibilidad para el seleccionador, como ha demostrado tanto Felipe Luis como Miranda, como incluso Diego Costa, que ha llegado a ir convocado esta temporada, ¿no? Exacto. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Tampoco ellos verán lo que quieren hacer, ¿no? Sí. Pero eso, el caso es que yo creo que al final... Ya he leído algún artículo, ya han estado, me imagino, lanzando globos sonda la directiva y otra vez va a ser como el año que viene, o sea, perdón, como el año que viene, como el año pasado, cuando el peso de la creación se llevó entre Arda y Coque. Este año dicen que Arda, Coque, Oliver, que bueno, me parece más equilibrado. Y se le dará más responsabilidad, no más responsabilidad, sino más tiempo, más minutos a Oliver, como lo merece. Pero eso, están diciendo ya, pues eso, que no necesitamos al jugador creativo, ¿no? Como que lo tenemos en casa. Que por un lado, sí, estoy de acuerdo y se puede hacer así, pero eso no es lo que ha dicho Simeone. Y yo le hago más caso a Simeone que a la directiva, ¿no? Y Simeone pedía a Diego porque pedían jugador así. Si no se lo traen, pues... Tendrá que, no sé si dirá algo, se acabará diciendo algo cuando termine el mercado, porque como ha dicho que todavía queda un fichaje, no sé si se referiría al creativo o al mediocentro, no, a ese 5, ¿no? No sé a qué se refería Diego con eso, ¿no? Lo dijo Berta, Andrea Berta lo dijo clarísimo. Lo dijo clarísimo. Le preguntaron por Cazorla, que no sé si lo comentábamos aquí, es un bulo que, sí, no sé que comenzó en Twitter. Y le han dado mucha bola hasta el punto de que le han preguntado al propio futbolista si se va al Atlético de Madrid o no. Y lógicamente el futbolista se ha visto sorprendidísimo porque cobra 4,5 millones de euros en el Arsenal al año y su pase está valorado en más de 25 millones de euros. Y lógicamente él sabrá y todos saben que el Atlético de Madrid no está en condiciones de traer a Cazorla si ni siquiera puede traer a Diego, que cuesta la mitad. Y ni siquiera lo ha intentado. Entonces lo de Cazorla nunca existió. Y por lo demás, Berta ha dejado claro que está buscando un jugador de perfil defensivo para el mediocampo. Y Enrique Cerezo ha dicho que verán si pueden traerlo o no. Y Simeone está en el punto de que cree que lo van a traer. Pero ese futbolista, ¿qué nivel tendrá? ¿Qué función tendrá en el equipo? Depende del nombre que traigan, depende de lo que estén dispuestos para invertir. Y en este momento todo apunta a que el jugador se llama Walter Gargano, que por 5 millones es una incorporación fantástica, pero que lógicamente es un futbolista que cuesta 5 millones, que vale 5 millones y que rendirá como un futbolista de 5 millones de euros. Y esto en la Champions pues supone no mejorar, supone mejorar la competencia, supone que Mario tenga las pilas puestas siempre, que ofrezca más consistencia, pero también supone que el equipo no tiene o no recibe ese salto cualitativo que necesita para ser competitivo en la máxima competición europea. Esto es así. Eso es así. Antes me has dicho que tenemos tres jugadores que se adaptan al perfil de 10. Perfecto, sí, es cierto. Es cierto. Coque el año pasado dio un recital de último pase, acabó como el máximo asistente del equipo, 13 asistencias, a balón parado fenomenal. Arda es un crack, necesita ganar un poco más de presencia ofensiva, pero si le das esa responsabilidad es posible que lo haga. Y Oliver, lo conocemos todos, sabemos de su potencial y si se le da minutos y galones, dará rendimiento. Pero el problema es que, ¿qué pasa si no llegan balones hasta ahí? ¿Qué pasa si no llegan balones hasta ahí? Claro, porque Mario Suárez, es que fíjate lo que te estoy diciendo. Para poner un ejemplo, este chico Capué promedia por partido unos 65 pases, con una eficacia de más de 80%. Mario, con una eficacia de menos de 75%, promedia 35 pases. O sea, es un jugador que no interviene lo suficientemente en el juego para poder buscar a esos tres jugadores que son y que pueden hacer de 10 para que ellos sean realmente peligrosos en ataque. O sea, el problema está en el inicio de la transición. El problema lleva estando en el inicio de la transición 2 años ya. Claro, es que lo hablábamos el otro día. Hay 5 destructivos y 5 destructivos y algo creativos, que es Capoe. Claro. Y la diferencia que Mario es destructivo, o bueno, no solo destructivo, ¿no? Pero que no. Yo creo que más que ser destructivos, lo que son jugadores que no tienen. La capacidad de pase es muy limitada y en espacios muy cortos, ¿no? Entonces, lo que haces con Mario Suárez o con Thiago y demás es que el centro del campo se reduce mucho porque pueden sacar el balón, pueden pasar el balón, pero no te van a hacer un pase de 25 metros, te van a hacer un pase como mucho de 10 metros. Entonces, el centro del campo se comprime hacia atrás y luego tienes una desconexión total con la delantera, ¿no? Y yo creo que Capoe, cualquiera que... Mira, te ves unos vídeos, porque yo no le he visto jugar, le he visto jugar un par de partidos a lo mejor, que así resúmenes, pero te vas a YouTube, ves algún vídeo de él y demás, y ves el pase largo que tiene y la facilidad para ver a los compañeros, ¿no? Eso no lo tenemos, y eso sí, eso hay que pagarlo, ¿no? Y si no lo quieren pagar, pues obviamente seguiremos como estamos. Ganas en defensa también, porque Mario es un jugador que ya no es opinión, no hace falta ni dar datos. Los que le han visto durante las últimas 3 temporadas saben que defiende a partir de recular. El momento en el que Mario se encuentra en una situación de uno contra uno jamás va a hacer una entrada. Sí, la recula, no defiende recula 30, claro, regala 30 metros ahí. O sea, a mí me gustaba la opción Tulalán cuando todavía el Mónaco no había ofrecido oro por él y no le había puesto una ficha imposible para cualquier otro club. Me gustaba esa opción porque es un jugador muy muy intenso en la presión. O sea, con él ganas 30 metros en la recuperación del balón. Luego eres más ofensivo. Y a partir de la recuperación es un jugador que sabe mover el balón. Con Gargano tienes intensidad. Lo que pasa es que tácticamente no es tan inteligente. O sea, entre Gargano y Tulalán la única diferencia es el sentido táctico. Pero es que claro, el sentido táctico lo es todo para un 5. Entonces Gargano es un jugador intenso que te recuperará el balón arriba, pero posicionalmente no es ni tan bueno como los que tenemos nosotros. Luego, con el balón te ofrece salida de balón, interviene en el juego. E encima hasta tiene llegada, ¿eh? O sea, ha metido algún gol la temporada pasada, no, pero con el Nápoles promediaba 2-3 goles por temporada y daba varias asistencias también. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es buscar un jugador completo. Y si ves a Capoe, pues, un jugador que te ofrece en defensa, es contundente, presiona arriba, tiene sentido táctico, inteligencia táctica también, sabe cuándo tiene que entrar, sabe cuándo tiene que recular. Luego en ataque es perfecto para lo que nosotros podemos aspirar, es perfecto, porque sabe jugar en corto, sabe jugar en largo, como has dicho, tiene un juego aéreo bestial, metió 7 goles el año pasado en la liga, con un equipo bastante mediocre, que creo que acabó en la segunda mitad de la tabla. Es muy muy completo, y ese futbolista por 10 millones sería un fichaje de 10. Y lo que me sorprende es que estamos a 3 millones de que el Toulouse acepte nuestra oferta, y que ni lo estamos intentando, y que Andrea Berta ya lo descartó la semana pasada. No entiendo por qué. Y cuando el futbolista yo te lo digo por qué. Porque querrán el dinero, uno, o querrán el dinero efectivo, o dos, querrán el dinero que piden, y nada de comisiones raras y no sé qué. Y en el Atleti, si no se pagan comisiones a todos, a los que compran y a los que venden y al primo del amigo, no se hace la operación. Yo creo que es así de claro, porque ¿cuántas veces hemos visto operaciones así de jugadores que estaban ya hechas, ¿no? Que son operaciones que el club se puede permitir, que es un jugador que necesita el club, y que por A o por B no acaban sucediendo. Lo vemos todos los años, ¿no? Es que si te fijas simplemente en la capacidad de revalorización que tiene Capoe, que es un jugador de 25 años y está a un paso de jugar en un equipo de una liga mayor, como podría ser la española, jugar la Champions, que no la ha jugado nunca, creo. Entonces, en el momento en el que este jugador entre en el escaparate, juegue Champions, se va a revalorizar muchísimo. Ahora mismo cuesta 10 millones porque nadie le ha visto en Champions y no sabemos cuál es su nivel real en la Champions. Pero este jugador, y lo digo con certeza, esta temporada en la que su equipo acabó en la segunda mitad de la tabla, los que han seguido la League One, Mariano te lo pueda confirmar, es uno de los mejores, si no el mejor mediocentro de la liga. En una liga que está el PSG y que hay grandes jugadores y grandes mediocentros. Para mí es uno de los mejores mediocentros de la liga francesa. Y si cuesta 10 millones, es únicamente porque no le han visto en un equipo de mayor nivel, en una liga de mayor nivel, y donde haya jugado la máxima competición europea, que es la Champions. Aquí tienes la posibilidad de ofrecerle esto. Se va a revalorizar inmediatamente. Inmediatamente. O sea, simplemente por esto, por el hecho de que ahora lo fichas por 10, igual dentro de 2 años lo puedes vender por el doble, es un fichaje rentable a todos los niveles, tanto deportivo como económico. Sí, Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, sobre Capoue. Era la segunda opción de Guardiola cuando llegó, ¿no? Sí, la temporada siguiente, que acabó fichando a Mascherano y luego Mascherano fue defensa. Era su segunda opción. Y sabemos que a Guardiola le gustan los mediocentros que saben sacar el balón. Y... No, sí, que no es poco, ¿no? Que se interese Guardiola y el Barcelona por un jugador así. Vamos, digo yo que sea un jugador que sabe jugar el balón, ¿no? Totalmente. Que ya bastante. Bueno, pues no sé, estaba repasando un poco, mirando así un poco la prensa y demás, pero es que no ha habido más. Oye, es que hemos hablado de todo, ¿no? ¿O no? Bueno, dejamos algo. Que se me ha cortado. Sí, dime, Carlos. Que se me ha cortado. Bueno. Que sobre Capoue, lo que quería decir, no sé hasta qué punto se me escuchó, que eso, que a Guardiola le gustaba mucho, sabemos qué perfil le gusta a Guardiola como medio centro, como pivote, como cinco, y yo sí, yo es que creo que Simeone, si le dan mimbres, puede hacer magia. Si ha conseguido que un jugador como Mario Suárez llegue a debutar con la mejor selección de la historia de España, no me imagino si tiene un jugador que sabe dar 4 toques con la izquierda. O sea, que te traerán a un jugador de segunda B, a uno de la liga polaca, y Simeone te pondrá el equipo cuarto. Pero es que a Simeone le das a un jugador de la mitad de tabla y es que te lo hace bota de oro. Es un muy buen entrenador y que, hostia, deberían de apostar por él. Sabemos cómo es esto y qué intereses mueve el mercado y qué mueve el Atlético de Madrid. Pero es que ya vemos al Diego Costa, hemos visto a Godín, Cebolla, Rodríguez, que ha sido un jugador que no valía 1 millón, pues que vale para ser un perfecto suplente de un equipo como el Atlético de Madrid. Coque, vemos el nivel que tiene. Felipe ha vuelto a tener el nivel. O sea, es un muy buen entrenador y sabe sacar buen rendimiento. Sobre lo que ha dicho Mojic, de que trae competencia para que todos den lo máximo, está muy bien, pero estaría bien que la competencia que trajeses fuera mejor de lo que tienes ya, o por lo menos claro. Que no bajen. Yo veo que Salvio un año, Domínguez, Reyes, Diego, año tras año se te van yendo y tenemos que están saliendo chavales de la casa, jóvenes como son Coque y Oliver. Pero es que si llegamos a tener unos años de escasez ahí abajo, pues ¿qué hubiéramos hecho ahora que no podemos fichar a nadie? Ojalá acabe llegando Capoue y no acabe llegando otro. Parece que a día de hoy está difícil, pero que venga lo que venga, seguro que Simeone le da el máximo nivel, que no va a decir que sea por ello el mejor refuerzo del mercado. Sí, no, es que es lo que decía yo antes, que esta gente, como ven, que le traen lo que traen y da igual porque lo hace bien, pues ¿para qué se van a esforzar y para qué van a rascarse el bolsillo? Si le pueden traer, si en vez de gastarse 10, se gastan 4 y le saca rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que, coño, a lo mejor si en vez de traerle el de 4, le traes el de 10, en vez de quedar terceros, estás peleando por otras cosas, ¿no? Pero bueno, o en vez de pelear por entrar en Champions, estás peleando por llegar a fases finales. Pero bueno, eso es lo, ¿no? Lo de que no te dejan ver el bosque, los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Pero ya sabemos que aquí, hasta que esta gente no espabile o desaparezca, que sería lo mejor, vamos a seguir teniendo este problema, ¿no? Sí, eso está claro. Es como, a mí me hizo un poco de gracia también, no lo digo para criticarlo ni mucho menos, pero cuando Simeone habla de que la competencia interna mejorará el nivel individual, es cierto. Pero es que cada futbolista tiene un límite que no se puede sobrepasar, porque es su límite como jugador. Entonces, en el centro del campo tenemos un futbolista que es insustituible para mí, que es Gavi, no por calidad, pero simplemente por presencia, por importancia, por coraje, por garra, porque es el capitán. Este jugador es intocable para mí en ese momento. Y a partir de ahí tenemos otros dos jugadores que son Mario y Thiago, que por mucha competencia que tengan, tienen unos límites que no se va a sobrepasar. Entonces, es mucho mejor, como ha dicho Carlos antes, traer un jugador que aparte de dar competencia, mejore el nivel. evidentemente en ese perfil encaja mejor Capué, que cuesta 3 o 4 millones más que Gargano, pero que ofrece mucho mejor rendimiento, porque el potencial de este chico no es el de un jugador que cuesta 10 millones, sino de un jugador que puede llegar a costar más de 20. Pues, lógicamente sería una incorporación muy buena en el terreno deportivo, que nos daría ese salto cualitativo para poder hacer cosas importantes en la Champions, y luego en el terreno económico nos permitiría por lo menos recuperar la inversión, algo que con Gargano no se puede asegurar porque es un futbolista de 29 años. Puedo decir Gargano como Quiz, que tiene 28 años, como los otros, Digar, que tiene 28 también, y las inversiones que tú metas en esos jugadores ahora no las vas a poder recuperar dentro de uno o dos años. La situación contraria la tienes con Capué, que cuesta más, claro que cuesta más, pues tiene más nivel también, tiene más potencial también, pero en el futuro, dentro de uno o dos años, podrás sacar mucho más también. Entonces, yo, sinceramente, desde todos los puntos de vista, creo que el fichaje debería ser Capué. El fichaje importante que realmente nos haría mejorar es el de Capué, que cuesta 10 millones, que seguramente tienen, porque este verano se han ingresado por lo menos 50 millones, sin contar los 6 millones que pidieron prestados al fondo de Méndez, poniendo como aval el 25% de los derechos económicos de Oliver. O sea, lo que quiero decir es que seguramente tienen esos 10 millones, y si los invierten en Capué, realmente mejoraríamos, y se verían las cosas de otra forma distinta. En fin. Bueno, pues como decía antes, creo que prácticamente hemos tocado todos los temas de actualidad del equipo. Ya digo, se juega ese partido contra el Sporting esta noche, Sporting Cristal esta noche, que a ver qué pasa. Y ya esperando a esa, yo creo que estábamos todos esperando a que vuelvan a España y que se juegue esa, y que empiece la temporada oficialmente con esa Supercopa, ¿no? Y también, pues eso, que jueguen, que ver a Villa, a Oliver, a Manquillo, también el chico este que se nos había olvidado antes nombrarlo, Jiménez, ¿no? Jiménez. Verlos formando parte del equipo y ver cómo encajan, ¿no? Pero como estábamos hablando, yo creo que Simeone lo va a hacer bien independientemente. O sea, lo que está claro es que no se ha reforzado el equipo, de momento, yo creo, no se ha reforzado, o no tenemos un equipo mejor que la temporada pasada. Yo creo que está muy por el estilo de la temporada pasada, bueno, incluso por debajo, con la mancha de Falcao y la incógnita de Villa ahora mismo. Bueno, sí. La incógnita de Villa es Villa y Baptistao, ¿no? Que vienen a suplir la baja de Falcao, más o menos, pero tenemos esa incógnita. Pero aún así yo creo que Simeone lo va a hacer bien porque tiene la capacidad, ¿no? Y es lo bueno. O sea, lo bueno de que Simeone esté en Atlético es esto, pero que también tiene su lado negativo en como hemos dicho, que la directiva confía demasiado en esto, ¿no? Y es como el tema este que hablamos muchas veces de lo de la afición, ¿no? Que la afición han vendido y ha llegado un momento que la afición se cree que es todo tan, ¿no? Que hay que tal amor por el Atleti, que da igual lo que hagan esta gente y se aprovechan de ello, ¿no? Bueno, pues ahora con el Simeone están haciendo lo mismo, ¿no? En un momento que se aprovechan de la situación y no creo que sea lo mejor, pero bueno, tampoco, no sé, hasta que no se solucione lo de esta gente, si se soluciona, es lo que nos queda, ¿no? Así que no sé si tenéis algo más, no sé, alguna, me imagino que Mojit tendrá algo más, que siempre tiene algún dato más o alguna nota más que añadir antes de ir terminando, Mojit. Hombre, he sido muy, muy pesado con Capué. Muy, muy pesado, lo reconozco. Tengo un dato más de Capué que lo guardé justamente para ahora. Y es que dije que promedió en la temporada pasada más de 65 pases por partido en la Liga y realmente son 63,9. Pero no hay ningún jugador de la Ligue 1, de la Liga Francesa, que la temporada pasada promedió más de los 63,9 pases que promedió Capué por partido. Y lógicamente, de los mediocentros no hay ninguno que promedie más de 7 pases largos acertados por partido y en conjunto que tenga ese equilibrio entre la faceta defensiva y la ofensiva que acabo de decir. O sea, no hay ningún jugador. En la Liga Francesa no lo hay. Y cuidado que en la Liga Francesa hay un equipo que se llama PSG, que tiene futbolistas del nivel de Verratti y otros de muchísimo nivel en el centro del campo, que ninguno de ellos ha superado en nada a Etienne Capué, que cuesta 10 millones, está a tiro, y si somos inteligentes, y si Miguel Ángel Gilmarín sobre todo es inteligente, lo traerá, porque quiere venir aquí y quiere jugar en el Atlético de Madrid. A ver si te escuchan. Carlos, ¿algo más que añadir antes de despedirnos? Hostia, pues no lo habéis nombrado y yo ahora mismo no lo tengo delante, pero hay señales de humo. ¿Ha ganado un pleito o algo ¿Ah, contra la sí? directiva de esta? Es que ahora mismo no lo tengo delante, lo puedo buscar rápido, pero Yo es que me pensé acabo que... de levantar, no me he enterado todavía. Que para mí ya son las 6 de la mañana aquí, pero eso Y que... suena prometedor. Sí, hombre, otra más. Y qué bueno que... Que como ha dicho Mojita, si mientras lo estoy buscando para rellenar, pues que sí, que llegue Capué o un jugador que le dé consistencia y que suba el nivel del equipo. Ahora, se me ha bloqueado el ordenador. Sí, no sé. Que Estaba mirando. Han ganado. Estoy mirando que ha ganado la querella que impuso Miguel Ángel Gil por el tema del informe Cremades, el famoso informe Cremades que luego Eso. retiraron y demás, y que Gil Marín dijo que iba a denunciar personalmente a Señales de Humo. Bueno, pues ha salido y ha ganado Señales de Humo, por lo que el bueno, una derrota más para esta gente, ¿no? A ver ahora. A ver si. Mira, viene bien esto porque tenía pensado hablar con. A ver si podíamos traer a José Luis otra vez por aquí por el programa. No sé si está de vacaciones, pero voy a intentar contactar con él y a ver si podemos traerlo aquí que nos cuente un poco cómo ha sido el tema y cuáles son las consecuencias de esta pequeña victoria, pero que es una más, ¿no? Que no sé si os acordáis cuando estuvo aquí la última vez José Luis, que de todos los pleitos que han tenido con el Atlético, con el Atlético no, perdón, con Miguel Ángel Gil, que es una cosa diferente, y Exacto. con la directiva, en todos ellos, todos los que se han resuelto a favor de Señales de Humo, de momento. Sí. O sea que sí. dato significativo. Habría que compilarlos todos y hacer poner un informe todo junto, pero bueno, a ver si podemos traer a José Luis dentro de poco y que nos cuente un poco más del tema. Pero muy buena noticia, gracias por compartirla, Carlos, que no me había enterado. Nada, hombre. Y bueno, nada más, ya nos despedimos. Os recuerdo una vez más que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este y todos los programas anteriores, y donde podéis también seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y YouTube también. Tenemos ahí los enlaces a iTunes, iVoox, suscripciones RSS, incluso por email, cualquier cosa, o mandarnos cualquier comentario, cualquier sugerencia, siempre relacionado con el Atleti. Bueno, pues para eso estamos aquí. Y nada, ya hablaremos la semana que viene, a ver si tenemos alguna novedad más o si no, a ver si podemos hacer algo un poco especial otra vez. Nada, dar las gracias a Mojir, a Carlos, a Álvaro, que ha estado pero se ha tenido que ir antes, y a todos los que nos escucháis. Y como siempre, ¡Aleti!